sombra y nada más, sin saber por qué. Ahora son hogar, luces de neón miran al pasar, los ojos de Lisa ciegos de hartos de llorar.